pudiera elegir, me guardaría solo ese momento como el más puro de los sentimientos que llegué a sentir por ti. Cuando empezaba a recorrer tu cuerpo y nos hacíamos mil juramentos, y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Déjame mostrarte que soy tu aliado, amigo, siempre amante. Mírame, aquí estoy sin ti y solo sé que te he extrañado tanto que me haces falta, no imaginas.